11:54, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos a continuación hablándoles de actualidad local. Ya saben que en la jornada de hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, y es por este motivo por el que, bueno, pues se van a desarrollar y se vienen desarrollando, de hecho, desde la semana pasada, distintas iniciativas que llegan avaladas por, en concreto, el Consejo Local de la Mujer. Iniciativa que se acordaban en el seno de este órgano por parte de la Delegación de Políticas para la Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y los colectivos de mujeres que hay en nuestra localidad, iniciativa de las que ya le dimos buena cuenta la semana pasada con la responsable de esta delegación en el Ayuntamiento de Ubrique. Entre ellas, recordemos que para hoy lunes 25 de noviembre está previsto a las 6 de la tarde que tenga lugar la narración oral Cuentos contra la Violencia de Género a cargo de la empresa Diferencia 2. Será a partir de las 6 de la tarde. Y se invita a todos los ciudadanos a participar en esta iniciativa. Cuentos contra la violencia de género, narración oral, en la que, bueno, pues se va a abordar la problemática de la violencia machista. Posteriormente, tendrá lugar en torno a las 7 de la tarde aproximadamente el acto de repulsa y de carácter reivindicativo que se suele llevar a cabo cada 25 de noviembre en el centro de la Avenida España y en el que se suman, bueno, pues en este caso los distintos colectivos de mujeres. Uno de ellos es Mujeres Vecinales, con su presidenta. Vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con, en concreto, Pepi González, que nos acompaña a través del teléfono. Pepi, muy buenos días. Buenos días. Desde Preformación, desde Mujeres Vecinales, también os sumáis, como decíamos, a esta iniciativa y, bueno, pues participáis también activamente en lo que es la organización, ¿no?, del acto reivindicativo de repulsa que se suele llevar a cabo cada año en el centro de la Avenida España. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado? Pues este año hemos preparado lo mismo que el año pasado. Vamos a poner, quedamos a las 4 aquí en la Federación para inflar los globos e irlo preparando todo. Y después, sobre las 7 menos algo, nos iremos para abajo al centro de la avenida para ir poniendo el lazo con las velas y lanzaremos 100 globos. Es lo que habéis preparado, ¿no? Para el día de hoy, sí. Lanzamiento de 100 globos, me decías, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, ¿cuántas mujeres vais a participar en el acto? Hombre, mientras más, mejor. Porque tú sabes que eso no es. Yo la invito a todo el mundo, lo que pasa que, tú sabes, quien quiera venir, aquí estamos. Que no hay una cantidad de mujeres específica, vamos. Bueno, pues a partir de 7 menos algo, como decía, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos se va a comenzar a trabajar con los globos, con las velas, que desde hace algunos años son los elementos simbólicos que se utilizan, ¿no?, contra la violencia de género aquí en Ubrique. Sí, porque al ser las 7 de la tarde parece que al ver tú un lazo grande encendido en el centro de la avenida parece que llama más la atención y parece que hace que la gente se acerque a, por lo menos, a ver qué es lo que está pasando. Después llega lo que es el manifiesto, un manifiesto que es consensuado, imagino, ¿no? Pues que se consensuó en este caso en el Consejo Local de la Mujer. Sí. Se lo leerá Reme, vamos, la concejala. Y bueno, pues prácticamente en esto consiste el acto, ¿no? Poco más, no sé si minutos de silencio, sí. Si algo más, cuéntanos. No, eso. Un minuto de silencio, después se lee el manifiesto y una vez que ya se lea el manifiesto, pues entonces se tiran los globos. Sí, en globos, que no sé si son violetas, que es el color. 50 blancos y 50 violetas. Y el acto, como decíamos, que se utiliza en nuestra localidad como repulsa contra la violencia de género. Y bueno, pues desde hace ya varios años se utilizan esos elementos simbólicos, ¿no? Los globos, como decíamos, las velas también en el centro de la Avenida España. Y bueno, todavía hay gente que se pregunta cuando os ve a todas las personas allí congregadas qué es lo que ocurre en el día de hoy. Todavía hay gente que lo desconoce quizá y pasando por allí se suma a la iniciativa. Sí, hay gente que todavía no sé si es que porque no sé si es que no se quiere acercar por temor, por lo que sea, no sé, pero hay gente que no, yo qué sé, tiene como reparo en acercarse ahí, yo he escuchado gente que a lo mejor han dicho, ¿qué es lo que están haciendo ahí, no? Y es un día que, aunque parezca que no sale en la tele y que, hombre, que no debería de ser así, porque mientras menos haya, mejor, pero no sé por qué no están. No sé por qué no se informan o no, no sé, que no lo entiendo, porque a día de hoy es una cosa que es día a día, ¿no? Claro, quizás no sé si da la impresión de que la sociedad está suficientemente concienciada, o a lo mejor es por falta de información que no sabe, desconoce, ¿no?, que se está llevando a cabo un acto de esas características allí, ¿no? Ya, no sé. Rocío, tú sabes que en la tele, yo estaba escuchando la tele esta mañana y ahí por toda España entera. Quien ve el telediario sabe que lo están haciendo y por qué se está haciendo. Hoy es un día donde en toda España se llevan a cabo actos de este tipo, y bueno, pues también desde hace muchos años se planteó en su día hacerlo en esa localidad, y desde entonces se hace cada 25 de noviembre, como decíamos, en el centro de la avenida, ¿verdad? Sí. ¿La participación cómo suele ser año tras año? ¿Más o menos la misma? ¿Cuántas personas? ¿Un centenar? No sé, ¿podríamos contarlas? Sí, pon una entre 75, 100, por ahí más o menos. Unas veces hay más, según el frío. Por ejemplo, el año pasado, como nos cogió que estaba lloviendo, pues la gente también... Es más reacia, ¿no? Es más reacia salir. Si el día te coge como hoy, por lo mismo a lo mejor puede esperar más gente. Claro, en cualquier caso, vosotras siempre, desde los colectivos de mujeres que participan, tanto mujeres vecinales como preformación, siempre se hace un llamamiento a socia y simpatizante a que participen, ¿no?, en este tipo de actos. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí desde la federación, a todas las asociaciones que están aquí asociadas a la federación, nosotros invitamos a todas a mujeres y a hombres, que no quiere decir que... Pero no sé qué es lo que pasa. Hombre, decía, también acuden, ¿no? Lo que pasa es que los hombres acuden muy poco. Sí. No sé por qué, pero... Hombre, yo imagino que tiene más que ver también con los horarios laborales, ¿no? Quizás, Pepi. Más que otra cosa. También, pero bueno, que... Pero que eso dura muy poco y tampoco yo qué sé, ¿no? El trabajo tampoco está como... ¿Sabes lo que es? Que está tanto trabajo que no, que después yo los veo sentados en el bar, que se pueden acercar, ¿sabes? Sí. Ya eso es cuestión de ellos, que quieran o no quieran. Claro, es lo que decíamos antes, una cuestión de concienciación, ¿no? Es un acto en el que, bueno, pues se denuncia, un acto de repulsa contra la violencia de género, algo que nos concierne a todos, no solo a las mujeres. Así que, bueno, pues invitación también a participar a los hombres. Decías que dura poquito, ¿cuánto suele durar? Normalmente como un cuarto de hora, por ahí más o menos. Entre llegar, colocar el lazo de velas. Claro, este año lo que pasa es que nosotros nos vamos ahí antes para que cuando salgan de la escuela redonda vengan la gente para acá. Entonces ya está aquello preparado, que lo mismo te puede durar un cuarto de hora, te puede durar a lo mejor 20 minutos, media hora como mucho. Claro, se coloca el lazo de velas, como decíamos, el proceso, ¿no?, que se lleva a cabo, luego tiene lugar ese minuto de silencio y la lectura posterior del manifiesto y la suelta de globos, ¿no? Claro, entonces entre los globos también vamos a poner los nombres de las que van fallecidas ya este año. Van ligados entre los globos blancos y los lilas. El nombre, ¿a qué te refieres eso? De las mujeres que están fallecidas. Sí, pero ¿cómo que lo vais a meter? Explícanos. No, que lo escribimos las iniciales en los globos. Ah, bien, bien. Que es el sentido, ¿no?, de los globos, en realidad. Claro. Colocar las iniciales de las mujeres fallecidas a mano de sus parejas, con motivo de esa violencia de género, violencia machista, y bueno, pues se produce después la suelta de esos globos. Es el simbolismo, ¿no?, que decíamos antes. Sí. Bueno, pues invitar a participar en este acto que se va a llevar a cabo, como decíamos, en torno a las 7 de la tarde. Previamente, a las 6 tendrá lugar esa narración oral, Cuentos contra la violencia de género, que se ha programado en el Maestro Francisco Fatou. Es una actividad también que se organiza, en la que se invita a participar a todas aquellas personas que lo deseen. Y luego el acto de repulsa en el centro de la Avenida España, como es habitual. ¿Esperáis participación más este año o más o menos igual? ¿No contáis? Esperemos que este año haya más que el año pasado. Como no está lloviendo, lo mismo aparece más gente que el año pasado. Pues esperemos que así sea. Y bueno, por lo demás, Pepi, sobre este asunto, invitar a participar y poco más, ¿no? Eso, que hombre, que se acerquen, que no es tampoco... Que nos puede pasar a cualquiera en nuestra casa, ¿no? Que tampoco... Hombre, que no tanto tiempo, que es un cuarto de hora, 20 minutos, que tampoco... Pero si no se hacen nada ni... Que se pueden acercar, vamos. Perfectamente. Pepi, voy a aprovechar, ya que estoy hablando contigo desde Mujeres Vecinales y que tenemos pocas ocasiones de conversar aquí en la sintonía de la mañana, pues yo voy a aprovechar para preguntarte por el resto de trabajo que estáis haciendo desde vuestro colectivo de mujeres. Pues también tenemos previsto un partido de fútbol sala de mujeres, que es el día 14 de diciembre a las 12 de la mañana en el pabellón. Entonces hemos hecho entrada y la vamos a vender a 1 euro, pero vamos, que el precio es simbólico, porque el dinero que recojamos es a beneficio de Cáritas. Uh-huh. Es una iniciativa benéfica que irá destinado los fondos a Cáritas, entonces, ¿no? Sí. Uh-huh. Partido de fútbol sala de mujeres. Sí. ¿Esto hay que inscribirse? ¿Están ya los equipos formados o cómo? No, vamos, quien te quiera escribir, aquí estamos en la federación. Ah, vale. Aquella que quiera estar un rato y pasárselo bien un ratito. Uh-huh. Nada más que venía a apuntarse aquí en la federación. Uh-huh. Y lo que se vende en la entrada para ver el partido, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, más que nada es como un donativo, porque, hombre, que la gente, yo me imagino que la gente alguna no les llamará la atención, pero vamos, de todas maneras, 1 euro lo echa en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Y a Carita, pues, si las vendemos todas, pues le puede hacer mucho uso de ese dinero. Uh-huh. Claro, en realidad es una excusa, ¿no?, lo del partido de fútbol, para conseguir fondos para Cáritas, ¿no? Uh-huh. 14 de diciembre, okay. ¿Sábado? Sí, sábado a las 12 de la mañana en el pabellón. Uh-huh. Allí se va a llevar a cabo ese acto, ese partido de fútbol de mujeres. Nos vamos a quedar aquí. Pepi, no sé si comentar algo más sobre el trabajo que está desempeñando desde Mujeres Vecinales. No, ahora mismito no. Ya otro día, cuando tú quieras, pues ya nos sentamos y... Uh-huh. Y comentamos el resto. Y por lo demás, bueno, pues nos quedamos con el motivo de esta entrevista, ¿no? E invitar a participar también a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que quieran sumarse a los actos de repulsa y denuncia que se van a llevar a cabo en la jornada de hoy a partir de las 7 de la tarde aproximadamente en el centro de la Avenida España, y en los que participe y colabora organizando también esta actividad Mujeres Vecinales, ¿no? Nos quedamos con esa invitación. Vale. Pepi, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ti. Buenas tardes. Ahora en Ubrique, apertura de asador de pollos Toledo. Estamos en calle Toledo número 52. Abrimos de jueves a domingo de 9 a 5 de la tarde. Disponemos de diferentes ofertas por tan solo 11 euros. Pollo más tortilla y patatas o aceitunas, pollo más croquetas y patatas o aceitunas y pollo y tarrina a elegir más refresco. Todo por tan solo 11 euros. Y por 22 euros, dos pollos, dos tortillas, patatas y refresco. Disponemos además de una gran variedad de tapas. Y cada jueves el día del pollo. Pollo más tortilla y dos refrescos por 10 euros. Precios sin competencia. Y sabrosos pollos por tan solo 8,50 euros o 4,50 euros el medio pollo. Además, por 1 euro más te lo llevamos a domicilio. Asador de Pollos Toledo, teléfono de pedidos 642-38-68-83. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 30 de noviembre, las mejores ofertas. Aceite de oliva virgen Alberto, 1 litro, 2,69. Cerveza de lata Cruz Campo, 39 céntimos. Queso mezcla curado, 1,95 euros el cuarto. Queso Burgos pack 4 unidades, 1 euro. Detergente líquido 2 litros, 1,65. Y papel higiénico Renova pack de 12 unidades, 1,55. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Este año tus comidas de Navidad en Restaurante Plaza. Hemos preparado para ti una amplia gama de diferentes menús desde tan solo 25 euros. Todo con la mejor gastronomía, con platos de primera calidad y con bebidas sin límite durante toda la comida. Además, tú eliges champán en mesa o combinado en nuestra sala de fiestas. Disponemos de platos adaptados a dietas especiales. Infórmese sin compromiso en el 956 46 70 47 o al móvil 646 02 35 59. Además, tickets para tus copas por tan solo 3 euros. Ven a disfrutar de tus encuentros familiares y reuniones de empresa y amigos esta Navidad en Restaurante Plaza. Haz tu reserva cuanto antes.

Autoescuela Los Remedios ofrece curso teórico y práctico de carretilla elevadora. Curso obligatorio según Ley de Prevención de Riesgos Laborales para todos los trabajadores que manipulen carretillas elevadoras. El curso se impartirá el sábado día 30 de noviembre de 9 a 2 de la tarde. Plazas limitadas. Cursos gratuitos para trabajadores. Infórmate en Autoescuela Los Remedios, en calle San Sebastián, teléfono 956 46 46 46 o 661 80 73 84. El próximo 6 de diciembre, en el Salón de Actos de Lies Maestro Francisco Fatou, ven a disfrutar de la obra teatral Habemos Papá, de Pepito el Caja. Primer pase a las 8 de la tarde. En caso de llenar aforo, segundo pase a las 10. Precio de la entrada, 10 euros. A la venta la oficina de turismo, peluquería Elegant, bar Lo de Juan y Arte Roma. Parte de la recaudación irá destinada a la niña ubriqueña Marina Reguera, la cual padece una enfermedad rara y precisa de costosas terapias para garantizar su calidad de vida. Recuerda, viernes 6 de diciembre, en el Francisco Fatou, Habemos Papá, Teatro Solidario con Pepito el Caja. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Ya disponemos de todo para decorar su hogar en estas Navidades en Gran Bazar Ubrique, en los callejones número 20, Gran Bazar Ubrique. Además, si sus compras navideñas superan los 10 euros, le hacemos un fantástico regalo. Decoramos su hogar por muy poco coste. Además, Gran Bazar Ubrique ya dispone de juguetes de Reyes y para su comodidad ya puede apartarlos. Estas Navidades, todo para decorar su hogar en Gran Bazar Ubrique, en los callejones número 20. Ahora en Modas Isabel le ofrecemos descuentos en todos nuestros artículos. Moda de señora y caballero a los mejores precios. Ven y conoce todas nuestras novedades en moda con los artículos de esta temporada. Además, en Modas Isabel le ofrecemos todo un mundo de posibilidades para la decoración textil de su hogar. Y no olvides que en Modas Isabel tenemos importantes descuentos en todos nuestros productos. La mejor calidad en prendas la encuentras en Modas Isabel. Modas Isabel, en calle San Sebastián, número 28. ¿Te imaginas tener una casa nueva de 3 dormitorios por 280 euros al mes? ¡Qué bien! Y por 239 tienes una casa de 2 dormitorios. Además, todas tienen garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Llama al 956 46 0119 o al 651 88 5501 y compruébalo tú mismo. Yo ya vivo allí. No lo pienses mucho que se agotan. Llama e infórmate en el 956 46 0119 o al 651 88 5501 y en la web sodinurimobiliaria.com.